Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Marco y estamos de nuevo con el tema de la radio escolar. El viernes pasado ya tuvimos un pequeño debate y hoy vamos a tener otro debate. Estamos esperando por los mediadores, que bueno, hoy les toca unas pequeñas preguntitas. Mientras tanto, pues disfruten de la música y cuando ya estén todos, pues continuaremos. Seguimos esperando por los mediadores, a ver si hay suerte y vienen en breve. Nada, cuando ya vengan ya les podremos hacer una entrevista. Ahora mismo solamente está Laura. Laura, ¿cómo te llamas? ¿Laura? ¿Cómo te llamas? Ru. Ru. Ru, ah, Ruo. Ruo. Laura Ruo. Y nada, esperaremos por los demás. Mientras tanto, pues, minutos musicales. Bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo se nos echa arriba. Vamos a empezar con Laura, que estaba comiéndose así, ahí hizo unos palitos de... ¿De qué eran, Laura? Usa el micro, que... ¿De pipa? De pipas, ah, ¿Esto muy bien, suena? muy, muy, muy... Sí, se te escucha, se te va a escuchar, no te preocupes. Bueno, Laura, ¿cuánto tiempo llevas en esto de mediación? Este año, pero... A ver... No me sé exactamente... Unos meses, un poquito. Un poquito, nada más, como un mes y medio, más o menos, a lo mejor llevarás en mediación. Sí. ¿Y qué tal? ¿Has hecho alguna mediación? No, de momento no. Te estás formando, ¿no? Me estoy formando. Vale, ¿y qué tal? ¿Cómo va el proceso ese de aprendizaje? Muy bien. En clase hemos estado viendo algunos problemas y cómo los han solucionado y también de qué trata este tema y Ah, cómo hay que solucionarlo y qué cosas se pueden y qué cosas no. muy bien, vamos a también aprovecho para dar la bienvenida pues a Beatriz, de la vicedirectora, ya la conocen ustedes, y Sí. también a María José, que es la profesora que lleva el proyecto de mediación, que que en realidad, bueno, ha estado funcionando todo desde el principio de curso. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya Laura nos estaba comentando pues que está, hay un proceso de aprendizaje, que los mediadores pues tienen que un poco formarse porque es una labor compleja, ¿no? Pues sí, básicamente el proyecto tiene sus diferentes fases y la primera es pues siempre dar a conocer el proyecto a los diferentes niveles del instituto y después pues llega la parte de selección, seleccionar aquel alumnado que vemos que puede tener perfil de mediador, porque el mediador o mediadora lógicamente tiene que tener un perfil, ¿vale? Y una vez seleccionamos, que eso lo solemos hacer por los primeros meses del curso, ¿no? Septiembre, octubre. Después de la selección, pues ya comenzamos con la formación. La formación la hacemos, pues, una vez a la semana. Hay semanas que, por su circunstancia, ¿no?, por su característica, ¿no?, de huelga, vacaciones y demás, pues no nos reunimos, pero siempre intentamos reunirnos mínimo una hora semanal. Pues en esa hora semanal hay horas que vuelan, en el sentido de que pasamos toda la hora hablando sobre algún suceso desagradable, bueno, desagradable tampoco, pero algún conflicto que ha surgido y que es llamativo, ¿no?, y que ha afectado pues a gran parte de la comunidad educativa, o también invertimos esa hora en la parte más teórica, ¿no?, de conceptos, de las fases de la mediación y demás. Y bueno, es súper interesante ver cómo el alumnado se implica, se interesa, y son ellos pues los que llevan esto para adelante, básicamente. Sí, un poco desde fuera, no sé si estará de acuerdo conmigo, desde fuera un poco se ve que el tema de la mediación pues hace un trabajo también para que el tema de los conflictos, que evidentemente pues en estas edades son difíciles de llevar, a veces es difícil que se pongan en el lugar del otro, que yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? Nosotros vemos que la labor, la verdad, que está teniendo sus frutos y, hombre, yo veo que los pibes están aprendiendo a reconducir esto para que no llegue pues a lo típico, simplemente me meto con él, así, sin salir en un bucle en el que nunca, siempre al final acaban en un conflicto y acaban en cosas, pues, a veces no lo más agradable, ¿no? Sí, Marco, tú dices desde fuera, pero yo creo que desde fuera y desde dentro, en la parte de convivencia, en la que los dos creo que tenemos lo que decir, vemos que hay una buena parte de conflictos que se gestiona a través de la mediación y de la mediación entre iguales, que es muy importante. Sí, yo creo que ahí Laura tiene algo, tiene más que opinar, ¿no? ¿De qué opinas tú, Laura, de que muchos de los conflictos se resuelvan entre personas, entre ustedes, entre iguales, alumno-alumno? ¿Qué opinas de eso? ¿Lo ves más interesante que lo resuelva profesor-alumno? Yo creo que es mejor que lo resuelva alumno y alumno, ya que al ser una persona de la misma edad se entiende mejor. En cambio, si es un profesor, puede que no quieras decírselo porque es más mayor o no tienes miedo a que no te entienda o a que te coja manía si no tienes la razón, si te da clase o esas cosas. Además que también puedes hacer un amigo, esa persona te puede aconsejar y después puedes hacer una nueva amistad, eso creo yo. Muy interesante tu punto de vista, Laura. Bueno, no, simplemente comentarles que, de como hemos estado esperando tanto al principio, realmente se nos ha quedado un poco corto el tema. Nos hubiera gustado que hubiera habido más mediadores pues preparando este debate. Hemos estado también bastante tiempo pues con música de fondo porque no teníamos a los mediadores, pero bueno, es un tema que seguramente volverá a salir más adelante. Sí, comentarles una cosa: a partir de este momento vamos a intentar por lo menos una vez en semana que tengamos una emisión de la radio. Va a ir centrada siempre en torno a algún tema interesante tanto para el alumnado, bueno, para la comunidad educativa en general. Y lo que vamos a aprovechar es que la gente que venga a los debates, en este caso el alumnado que participe en los debates, pues va a tener la posibilidad de hacer una dedicatoria. Las dedicatorias del año pasado, que antes se hacían rellenando un papel en conserjería, ahora van a hacerlo el alumnado que intervenga en estos debates de la radio, los que van a tener esa opción. Entonces, a partir de ahora, cuando ya termine la emisión en directo, Pues nada, vamos a escuchar unas músicas que en este caso eran en parte dedicatorias de algunos mediadores que finalmente pues no han terminado de aparecer por aquí. Pero Laura sí, Laura nos dio una... ¿Qué era tu dedicatoria? ¿Era qué era? Ed Sheeran. Es para Estefanía, que no vino. Ah, o sea que tu dedicatoria va a ser de una canción de Ed Sheeran para Estefanía. Pues. Sí, que es una canción que Estefanía iba a dedicar a alguien. Muy bien. Pues nada, chicos, simplemente muchas gracias por su participación. Y ahora ya en breve empezará la música en directo. Chao, chao. Chao. Chao.